Muy buenas, Atractor. Bienvenido a otra reflexión de bajona. En este caso, la 66ª reflexión. Ayer hablábamos de la vergüenza y hoy vamos a hablar del peldaño ahí que está un pelín por encima. No te creas tú que está mucho más arriba. Pero sí, de hecho, ellos, en el libro que comentaba ayer, si no sabes de lo que hablo, libro Poder contra Fuerza, lo comenté ayer en la reflexión número 65. Y creo que o sea, hablábamos de energía, de que para mí la energía es aquello que te mueve a hacer o no hacer algo, ¿vale? Es algo que sale desde tu interior, es como algo que te brota, y ya sea por una gran noticia que te inunda, o por una devastadora noticia, o something in between, ¿vale? Cualquier grado intermedio. Y en este caso, ellos decían que la vergüenza estaba en el 20, ¿no? Empezando por 0, 0 sería ausencia de energía absoluta, pues 20 sería una energía, 20 es una energía, por así decirlo, muy baja, o sea, una energía que ni siquiera es capaz de sostenerte, te tambaleas, te desvaneces, ¿no? Eso sería lo que supone que hace la vergüenza. Y la culpa, que es la que vamos a hablar hoy, que supongo que habéis visto en el título, estaba creo que en 50. O sea, realmente es como un poquito más del doble que la vergüenza, pero básicamente no, igual es 30. La verdad es que me estoy inventando los números, esos números no tienen ningún respaldo científico ni nada por el estilo. Pero sí que me cuadra, ¿no? Un poco esa estructura donde la vergüenza te colapsa. O sea, te colas en el sentido que te tira para abajo. Y la culpa, de hecho, la culpa es algo realmente religioso. O sea, viene del tema de la religión, de prometerte que hay una vida mejor que la que estamos ahora, que yo no sé si la habrá, pero con todo el respeto, me la suda. O sea, a mí lo que me interesa es la que estoy ahora viviendo, que vaya bien. Luego, si hay otra después, si hay que tal, pues ya veremos. Te dicen, es que si no lo haces bien aquí, lo haces guay, allí ya no hay nada que hacer. El bacalao está repartido ya. Bueno, pues yo no me lo quiero creer. Y además, vamos a centrarnos en lo que está en mi mano ahora, que es esto. Entonces, la culpa es un pensamiento cristiano, religioso. No te sé decir si es cristiano o exclusivamente, supongo que será a nivel religioso, ¿no? Y es lo que te ha hecho la iglesia, la que sea, para aprovecharse de ti, básicamente, para que trabajes para ella, para que en todo momento, sí, hay ciertos valores, ciertas cosas que están muy bien y que, no sé, rollo los 10 mandamientos tienen bastante entereza y, jolín, y tienen pinta de estar hechos con el corazón, ¿no? De amarás al prójimo como a ti mismo y tal. O sea, tienen cosas que yo personalmente agradezco, o sea, que yo, jolín, me gustan las reglas. Lo que es verdad que te obligan a que haya un Dios por encima que te esté espiando para que las cumplas y si te lo. Si, o sea, si quitas de la ecuación que haya un Dios, todo eso se desmorona. Pero bueno, no estoy hablando de la religión, estoy hablando de la culpa. Pues eso, la culpa es un sentimiento que está muy por encima de la vergüenza, pero que realmente te está también dilapidando. Y así como la vergüenza, hablábamos ayer que, bueno, que hay como vergüencilla, ¿no? Y luego está la vergüenza, que es devastadora. La culpa, aun por poca o pequeña que sea, no lo es tanto. Es como, por así decirlo, los seres humanos vivimos con muchísima culpa encima, muchísima, por un montón de cosas. Tendemos a hacer cosas que dejamos sin resolver, pero que, por así decirlo, cumplimos penitencia. Decimos, esto lo he hecho mal, no lo voy a tratar de arreglar, lo asumo. Lo he hecho mal, me lo pongo a la mochila y con ello cargo. Y soy culpable de por vida. Y claro, culpita a culpita, poquito a poquito, lo podemos acabar muy, muy, muy mal a muchos niveles porque no nos descargamos de esa culpa. La culpa la llevamos para siempre. Y poca es la gente que realmente recapacita sobre ello, lo analiza. Se perdona y se descarga de esa carga tan, tan innecesaria, por así decirlo, porque está bien, o sea, es entendible que sientas, por así decirlo, culpa de algo, pero de ahí a que te lo quedes y, o sea, no lo digieras, digas, pues esto me lo tengo que llevar siempre encima tal y como está, o sea, he cometido este error, pues este error me va a acompañar toda mi vida. Yo creo que no ayuda a nadie. O sea, no sirve de nada que cargues con una culpa sobre algo si eso no tiene alguna función. Y yo creo que la función que tiene cometer algún error que no tendrías que cometer o que se esperaba de ti que no cometieras es que aprendas de él para que en la medida de lo posible no vuelvas a cometerlo. Y está la fórmula, llevar la culpa encima para acordarte cuando lo vayas a volver a hacer y decir, no, no, no lo hago, no vaya a ser que la cague. Fíjate que lo que te está haciendo es frenarte de hacer algo y dices, hostia, es que si lo hago la voy a volver a cagar, no lo voy a volver a hacer. Ya fui culpable en su día, me mantengo culpable, yo no soy la persona adecuada para hacer eso. Ya te estás limitando el crecimiento y cargando con esa culpa, que ojo, estamos hablando de una cosa, pero es que te va a pasar con muchas más. Ahora bien, el antídoto de la culpa es la responsabilidad. Es decir, asumo que eso que he hecho no es culpa mía, sino es responsabilidad mía. Si yo he cometido este error, es mío el error, lo asumo. Pero no es culpa mía, es responsabilidad. ¿Qué hace la responsabilidad? Hacerme responsable y decir, vale, ¿cómo puedo solucionar esto? Habrá cosas que no vas a poder solucionar porque una vez el error está cometido y eso no se puede subsanar. Pero lo que te sirve para cosas que no puedes resolver porque ya se han caducado, han pasado o no tiene sentido. No, no se pueden resolver. Sin embargo, te vas a encontrar con situaciones similares en un futuro en el cual vas a poder obrar de una manera distinta, vas a poder volver a intentar, vas a poder hacerlo mejor. Y ahí es donde la responsabilidad te ayuda. Si tú te sientes culpable, no vas a asumir esa responsabilidad y no lo vas a tratar de superar nunca. Vas a decir, no, no, no, esto es mi penitencia, me corresponde. La cagué y tengo que apechugar con ello. Y yo digo, no. ¿La cagaste? Sí. Hay que ver si podías haberlo hecho mejor o no. Quizá podías haber hecho lo mejor y lo hiciste peor. Pero lo importante ahora no es si lo hiciste mejor o peor en su momento. Eso ya no tiene, eso ya no lo puedes cambiar. Eso está mal, o sea, estuvo mal y ya está. Ahora, en una situación similar, ¿lo puedes hacer bien? ¿Lo puedes hacer mejor? Ya no necesariamente bien. ¿Puedes hacerlo mejor? Igual no tan mal. Ojalá lo puedas hacer bien, pero si antes lo hiciste mal al 100%, de repente ahora lo haces mal al 50%, hostia. ¿Qué pedazo de diferencia? Lo has hecho medio bien. Coño, ya no es lo mismo hacerlo mal que hacerlo medio bien. Idealmente, si de mal lo haces a medio bien, a la próxima quizá lo hagas bien. Y quizá a la próxima lo hagas muy bien. Igual estoy simplificándolo mucho y no son 4 veces, tienes que hacerlo 30 veces. Y lo haces mal, mal, mal, malete, malete, malete, regular, regular, regular, regulinchi, regulinchi, regulinchi, casi, casi bien, bien, bien, ya bien, bien, bien. Un poquito mejor, un poquito mejor, te está saliendo de puta madre. ¿De acuerdo? Pero la responsabilidad es lo que te va a permitir cambiar esa conciencia, cambiar esa energía de culpabilidad. La culpabilidad te paraliza, te frena, te impide crecer. La responsabilidad te incentiva, te potencia, te anima, te da esperanza. Yo creo que eso es crucial. Así que bueno, ayer acabamos de mucha bajona, porque la vergüenza ni come ni almuerza, pero la culpa, aparte de ser algo religioso que no comparto, para mí esa palabra no debería existir, debería existir la palabra responsabilidad. Hoy acabamos súper positivos, súper arriba, esperando vuestros comentarios top para que yo pueda seguir reflexionando. Así que mucho ánimo, más energía y que de los resultados de las decisiones. Resultados no deseados de tus decisiones, saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.